reencauzar a la provincia de Jujuy toda por el camino de la paz social, la defensa de la vida, la defensa y el fortalecimiento de la familia, la recuperación del trabajo, la producción, el orden, el respeto a las garantías constitucionales, garantizando seguridad pública y privada, y una administración de justicia independiente, imparcial, dinámica y comprometida a actuar en la parte que le corresponde en la concreción de los objetivos anteriormente enunciados. 7. Promover que el poder actual gobernante en la provincia de Jujuy restablezca la autoridad que hoy está ausente y que permitió y sigue permitiendo que grupos violentos, perfectamente identificados, ataquen la democracia y a sus representantes, avasallen las instituciones sistemáticamente, no respeten a las autoridades, no respeten las normas de convivencia y alteren fuertemente la paz, la tranquilidad y la seguridad pública de los jujeños y de sus familias. 8. Ejecutar en forma inmediata acciones a nivel provincial y nacional tendientes a reconquistar la autonomía política municipal, avasallada por el Poder Ejecutivo Provincial, que no tuvo la voluntad y grandeza de efectuar un acuerdo transitorio de coparticipación municipal, actualizando los montos coparticipables congelados desde julio del año 2002 que se transfieren a los municipios, municipalidades y comisiones municipales. Hay que destacar que la coparticipación nacional para la provincia de Jujuy fue incrementada paulatinamente por el señor presidente de la Nación, Néstor Kirchner, en gran volumen y en forma histórica. Estos aumentos que recibió la provincia durante la gestión del presidente Kirchner nunca fueron a su vez trasladados a los municipios, sometiendo y hasta humillando a los intendentes y comisionados municipales, convirtiéndolos en rehenes de este sistema perverso político que reina Jujuy, sin respetar la voluntad soberana de los ciudadanos y ciudadanas a los que representan los intendentes y comisionados municipales. No existe la autonomía política si no está garantizada la autonomía financiera.